Caracol. ¡Aupa! ¿Qué pasa? ¡Esa tela cara buena! ¡Esa conciencia roquera ya la escucha! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio número 493 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, creando conciencia rockera para toda la banda. Deine Hand. Spring, na los dos, spring, na los dos, spring. Hoy estamos arrancando este episodio número 493 con los industriales alemanes Skatman, que se unen con los también teutones, pero en plan descojono power, GBO, para este adelanto de lo que será su tercer disco, que llevará por título, por nombre, Chaos. Esto es Primaveras, Spring. Nicht fair und gemein. Vielleicht liegt's an dir, ist das der Grund? Kann das sein? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Willst du es sein, der sich selbst bezwingt? Sein eigenes Schicksal in die Hände nimmt, nicht in sich selbst versinkt. Hoy, como no es puente, parece que la cosa cambia. Saludos hasta Polonia, hasta Rumanía, hasta Rusia, hasta Alemania, hasta Estados Unidos. ¿Qué pasa, pues? Fuck! Bueno, ya tenemos también por aquí a Roxa Rosae. ¿Qué pasa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi bella durmiente preciosa. Y por supuesto también tenemos los saludos, los primeros saludos desde el grupo de Telegram de La Conciencia Rockera. Ya sabéis, esa vía de contacto para participar en directo en Pequeño Ternasco y en varios programas más de la radio online del rock, de asaltomataradiorock.com. La primera en saludar, nuestra ternasquilla madrileña Tania, que nos dice, que dice, jolín, que nunca llego a Mr. Virus, que siempre lo pillo acabando. Bueno, pues no te preocupes, luego en el podcast te lo escuchas. Dice que siempre le pilla en la cocina embadurnada de harina. Yeah. De Kuala, pájara. Que a ti te gusta el café con cosas. Saludamos también a... Hombre, un poquito de Zaragoza Style. Es a Eli Creator desde Pila Opay. Tania, que manda besazos, mil y abrazos, tope power para Elías y para Belén, nuestros ternasquillos de Madrid. El abrazo y los besos son extensivos, claro que sí. Y desde el CSA Magallanes, nuestro ternasco Fer, que nos manda también saludos de toda la cuadrilla del Comando Punk Galicia Alicante, ahí resistiendo a la policía impertinentemente local de Alacant, que no tiene mejores cosas que hacer en esta vida que andar multando a locales que se dedican a dar de comer a la gente que tiene más problemas y a darles cobijo. Pues ahí están multándoles. A ver, policía local de Alicante, ¿pero sois tontos o qué os pasa? ¡Hostia! Es que nos manda el jefe. Pues a vuestro jefe, ¿qué le pasa? ¿Que es tonto o qué? ¡Hostia! Y si no sabéis más, haber estudiado. ¡Hostia! Además se tienen que joder que no pueden entrar sin orden judicial. Pero ahí están tocando los huevos en la puerta. Pues como sabemos que se escucha el programa, un saludo para los pitufos de Alacant. ¡Anda, que os jodan! Conforme vayan entrando más saludos de los ternascos y las ternascas, se les irá dando pábulo y señalando que ya están a la escucha en directo, como manda Sanper de Galanda. Que aquí la policía local de Alacant no tiene jurisdicción. ¡Hala! Nos dejamos de estupideces y vamos a por las cosas que importan. Primer titular que protagoniza hoy este episodio 493 de Pequeño Ternasco, Roxa Rosae. Hijos de Tercer Acorde, concierto navideño. Descorcha la Navidad en la peor compañía. Así ha anunciado en redes sociales la joven formación de la ciudad del Pisuerga, integrada en bandas asociadas a asaltomataradiorock.com, su próximo concierto en el Teatro Cervantes de Valladolid. Que lo acogerá el próximo jueves 23 de diciembre. Acogerá a la banda de folk rock, a los Hijos del Tercer Acorde, en un evento muy especial que servirá para celebrar el inicio de las fiestas navideñoñas en compañía de esta tripulación de piratas steampunk, que servirá un show irrepetible con sus mejores temas, los villancicos más indecentes y un montón de sorpresas, sorteos y artistas invitados. Joder, pues hay que ir, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? Ya te lo he dicho, el próximo 23 de diciembre. Igual vas con la lotería que te ha tocado y todo. Te vas a poner hasta el culo. Apertura de puertas a las 20:30 horas. Comienzo el concierto a las 21. El precio único en venta anticipada de 10 euros. Para pillar esas entradas en la página web del Teatro Cervantes o, como hacemos siempre, directamente desde el artículo que acompaña a este

el proyecto de metal experimental de los hermanos Voluta, que, como siempre, han contado con una colaboración femenina a la voz. En esta ocasión la encargada ha sido Asa de los Morphite. Esto se titula Prey. Alto Mata Radio Rock. Runa llena. Siento que tu amor. Escuchas ya el tercer adelanto de lo que será el álbum debut de la nueva formación de los ex Mago de Oz, Calitos y Fran. Un álbum cuya fecha todavía no se sabe, pero que será anunciada en breve, ¿eh? No desespere. Hombre, esto suena bastante mejor que Mago de Oz, ¿eh? Alma, Pues lo dicho, este tercer adelanto se titula Mi Universo y ya lo estás aquí escuchando, disfrutándolo en Pequeño Tanasco. Son los nuevos de Reincidentes. En los huesos de aceituna estaba escrito, en los callos con... Aunque cante Cuchi Romero. Esto de los Romeros tiene un componente de estar en todos los lados, ¿eh? ¿De dónde la ubicuidad? Ronnie Romero, Cuchi Romero, joder. Bueno, el propio Fernando Madina me hizo llegar este nuevo single vía WhatsApp, en el que colabora el cantante Los Marea, un single llamado Una tierra llamada rabia, dedicado a Andalucía y sobre todo a la memoria de un trabajador malagueño asesinado hace 44 años por la Pasma, ¿eh? Esa misma que está ahí rondando las puertas del CSA Magallanes, bueno, el mismo gremio, en una manifestación pro la nacionalidad histórica de Andalucía, creo recordar. Bueno, pues lo dicho, disfrutamos de lo nuevo de Recientes, una tierra llamada Rabia, Andalucía y muchísimos, muchísimos lugares, ya te digo. Las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas. Escribirá ya estaba escrito en las canas de aquellas raídas crines, en las nubes polvorientas de mosquitos, en su lluvia de terrones, en su espalda de algodón, en el cante que nació desencantado, en caminos de tricornios, en poetas que rompieron los candados, en la madre Andalucía que luchaba contra el sol. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encarar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encarar. Se llama rabia, se llama rabia. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Mira tú por dónde, estaba sonando Cuchi Romero con los Residentes y nos estaba escribiendo Fer desde el CSA Magallanes. Esperamos que la gente de Marea nos perdone, pero acabamos de colgar en la puerta un cartel con la consigna "En mi hambre mando yo". Vamos, seguro que os perdonan. Y si no, ya le diremos un par de cosas a Cuchi Romero. Con el apoyo de los vecinos que han conseguido con su protesta que la policía local se retire. ¡Aupa y ese barrio La Florida de Alacán! ¡Eso es solidaridad! ¡Hostias! Y la policía al cuartel, que es donde deberían estar, ya que existe. Ya que tienen que existir o nos toca jodernos porque existan, por lo menos que se queden en el cuartel, ¿eh? Y que salgan cuando de verdad haga falta, no para multar asociaciones que se dedican a ayudar al prójimo. Venga, nos vamos a por la pizarrada de Pequeño Ternasco. El primer titular nos lo proporcionó ayer mismo nuestra ternaquilla Logroño Power y Sear, que la teníamos aquí con nosotros junto con Javi Truman, y dijo, mira, una pizarrada. Digo, bueno, pues ya tengo las dos de hoy, pero no te preocupes que la leemos mañana. Vamos allá, Roxa Rosae. 6 heridos al caer 2 coches por el hueco del ascensor de un hotel. ¡A la mierda, joder! ¿Por qué digo a la mierda, joder? Porque ya tenemos otra vez en la bizarrada periodismo del bueno. Periodismo del bueno, del de Ferreras, ¿eh? Otro titular tendencioso a más no poder. ¿Cómo van a caber 2 coches por el hueco de un ascensor? ¡Joder! Es imposible que quepan 2 coches por el hueco de un ascensor, pero si pones que se han caído por el hueco del ascensor del parking de un hotel, pues entonces ya entiendes que es un ascensor de coches. De verdad, tan complicado es poner el ascensor del parking, que tienes que poner 2 palabras más. A Majarias, ahora lo entiendo. Si no, sí que hubiera sido la bizarrada de las bizarradas, ¿eh? Claro, y yo, ¿cómo puede ser? Primero tienen que entrar al hotel. A cruzar el hall, cruzar estamparse el hall. Contra el ascensor, que se caiga la puerta, sí. Caber por el hueco y detrás pues, que haga otro lo mismo. Y que haga otro lo mismo. al más puro estilo Italian Job, ¿eh? Con los minis sí. Corriendo por las calles de Italia, ¿no? Bueno, pues como el titular no dice exactamente lo que pasa, ya hablemos del resto de la noticia y así nos enteramos. Seis personas, seis, han resultado heridas como consecuencia de un aparatoso accidente que se ha producido este domingo pasado por la tarde en el ascensor del aparcamiento del Gran Hotel Sardinero en Santander. Pues pon eso en el ascensor del aparcamiento, en el ascensor del parking, que es más corto. Es que la cantidad de redactores que hay trabajando y todavía la cantidad más de hay que habrá de redactores buenos en paro. Pues están los que lo hacen mal. Como consecuencia del siniestro que se produjo sobre las 18:10 horas, los bomberos de Santander tuvieron que liberar a seis personas atrapadas en los vehículos, de las que cuatro fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. ¡Corre, corre, que te pilla! Los bomberos desplazaron al lugar dos dotaciones y una grúa con un total de 13 efectivos para asistir a los dos coches afectados. En uno de los vehículos había dos pasajeros que fueron atendidos en el lugar por el personal de Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. Y en el otro, cuatro personas que también fueron atendidas y posteriormente trasladadas en ambulancia a su susodicho hospital. La intervención, coordinada por el Centro de Atención a Emergencias 112, contó con la asistencia del Cuerpo Nacional de Policía y el de la Policía Local, que aquí, no como en Alicante, lo hacen bien, al menos en este caso, que se encontró a uno de los heridos desmadejadico. Se lo encontró hecho puré al pobrecito. Desmayado y desmadejado. Un brazo en el volante, la cabeza en el asiento atrás. Oh, y ratón. El pie en la pared. Hoy era una de esas tardes, de esas mañanas en las que no encontraba yo las canciones para hilar, pero fíjate tú que han aparecido los Mother Mind y tenían esta canción con este título, El pie en la pared. Mundial, la mejor manera de crear opinión. Que es el corte número 6 de The Beautiful Love, el amor gónico, ¿eh? Álbum debut para esta formación malagueña de ese rock and roll de toda la vida que tanto gusta en todas partes. Mother Main, el pie en la pared. Hace falta leer, pero qué más da que se le va a hacer. Si al final da igual para lo que hay que ver. Otro día más en este burdel, cuando hay que pagar, cuando hay que perder. Hay que trabajar más para comer. No hay que protestar, hay que obedecer. Menos mal que está todo en internet. Lo puedes buscar, te puedes perder. Te quedan que hablar, que es lo que hay que ver. Venga ya. Brasil, que nos están escuchando también desde ahí, que acaban de entrar a escuchar Pequeño Tenasco, en el país carioca. Y a ver si se quitan ya al Bolsonaro, que jodo, menuda les ha caído. Bueno, les ha caído no, que lo eligieron ellos solicos. Nadie tiene clara la situación, no hay nadie que sepa en qué dirección hay que ir. Golpes de timón. El capitalismo, el sistema mejor. Es canibalismo fuera de control. Solo hay que tener contento al inversor. Hay que consumir que no se pare el motor. Ya no soy un hombre, soy un consumidor. Y el concentración, no vayas a usar la imaginación. Pero qué más da, que se le va a hacer, si al final da igual para lo que hay que ver. Otro día más en este burdel, cuánto hay que pagar, cuánto hay que perder. Hay que trabajar más para comer, no hay que protestar, hay que obedecer. Menos mal que está todo en internet, no puedes buscar, te puedes perder. De qué hay que hablar, qué es lo que hay que perder. Ese es Catalonia Crew, ya la escucho también. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Un día más tarde, pero Des ya ha encontrado el mensaje de Caroline en el que le pide que le haga una canción de los Esther Thor con la palabra Guachimiru. Pues para el próximo disco. Al loro con la siguiente. Cuidado, cuidado, ojo. La tierna infancia, las cosas que tiene. Una madre pilla a su hijo a punto de licuar a su gato. Si hubiera sido este gato, ya te digo yo que no es capaz de meterlo en la licuadora. Pero debía ser uno de estos mansicos, que se dejara hacer de todo. Y claro, como su dueño pequeñico quería jugar con él, pues se dejó meter en la licuadora. En la licuadora. Qué peligro. Pero mucho, ¿eh? Que cuando crezcan, madre mía. Psicópata los cojones. Es muy posible que esta madre tenga que tener una conversación muy seria con su vástago después de la trastada que le pilló haciendo y que podría haber acabado en tragedia. Y lo más importante que le ha de hacer entender es que la batidora no es un juguete para jugar con el gato ni con nada. Se desconoce si la batidora o la licuadora estaba enchufada, pero el vídeo que se ha viralizado en Twitter podía haber acabado mucho peor si la mujer no llega a encontrar al niño en la cocina a punto de cometer tal atrocidad, aunque llegó el momento exacto. Debió decir, uy, este que callao que está. Dice Félix, croqueta de gatico. El pequeñín había conseguido meter al gatico dentro de la batidora de vaso y estaba completamente apretado y comprimido dentro. Como los dibujos animados. Pobrecito. No se sabe cómo el felino se dejó hacer eso. Pues lo normal es que se hubiera removido, revuelto, pero el animal no fue lo suficientemente manso como para que el niño consiguiera meter el aparato y lo comprimiera ahí. ¡Gatico, gatico! ¿qué estás haciendo? ¿Cómo metiste al gato en la licuadora? ¿Vas a licuar al gato?, le preguntó la madre enfadada a su hijo. ¡Saca al gato, sácalo! Dice Tania, así se empieza y luego acabas lanzando hachas, como ves. Dices, no, no hace esas cosas. No hace esas cosas ahora, pero de pequeño, yo te recuerdo mi historial de pequeño con los gatos, si quieres. No, no, no recuerdo. Bueno, yo entiendo que después de leer esto, a nadie le asaltará muchas dudas sobre si este niño es ángel o demonio. El orden de factores no altera el producto. También vale demonio o ángel. Devil or angel. Que es el tema que estás escuchando de los toledanos, jarroqueros toledanos, Dos House. Segundo sencillo extraído de Insane, en larga duración debut, tras un primer EP de los Dos House. Devil or... Oye, es que nunca sé si es Devil... Devil... Yo creo que es Devil. Devil or Angel... ¡Demonio! ¡Demonio! De crío. O ángel, sonando el pequeño Tarlasco. Qué tremendo, feliz. Desde Tudela dice, me imagino con la cuña de coña, dice, me imagino a los Kiss disfrazados de chino. Amigo feliz. All the time they warn me, but I only pass them by. They all tried to tell me, but I guess I didn't care. Dice que además se los imagina a los Kiss disfrazados de chinos en la tienda, en el chino debajo de su casa, de la esquina. Y Tania dice, cállate que ya me lo estoy imaginando yo también. ¡Ah! Sí, sí, estarían absolutamente de liquidación los Kiss disfrazados de chino, como dice Fer. Bueno, voy a recordar la programación que os acompañará desde que acabemos nosotros en un momentín hasta que decidáis iros a Nonón. Justico detrás nuestra, David Calderón y su trovador urbano, lo mejor del rock estatal a tu disposición en este programa. A las 7 de la tarde, desde Arrásate, que es como estaría bien pronunciado, pero como lo pronuncian todos, incluso los de Mondragón, Arrásate, no, Arrasa, no, Arrásate, Arrásate, desde Arrásate, Mondragón, concierto para ellos y ellas con Chema Sánchez. A la 21:00, la gran Begoña Urbe Metal con su versión light de sus viajes radiofónicos en el camión, el Little Track. A la 22:00, la encantadora de serpientes, nuestra ternasca Mercedes Herrada y su mixtape. A la 23:00, Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y ya en la madrugada del miércoles, a las 00:00, Rock Antena Roll y más. Tocamientos en... El relleno. Comenta Tania, pedazo de programación hoy, hoy y todos los días. Muchas gracias, guapetonas. Hace lo que se puede. De momento, lo que se puede hacer y es lo que toca, pues ¿qué toca? Tocarse. Y hoy lo hacemos con esta balada, que es el segundo tema que te traigo de estos galeses llamados Stereophonics. Segundo sencillo extraído de su duodécimo ya álbum de estudio titulado Oikia. Viene a ser el hostia, pues en galés es Oikia. Esto se titula Ya sientes mi amor, ya lo sientes. Do you feel my love into you? Into your mouth, into your ass. O en tu mano, también se puede sentir el amor. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que a despedirse como banda Sanfer de Calanda. Carolina, que también está sintiendo nuestro amor. Dice Félix que con este tiempo hay que bajar al rellano, pero con ropa. Hombre, tampoco hace falta que te desnudes entero, querido. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues a cascarla que no vamos, como nos manda, como manda San Pérez Galanda, y en este caso los aceros. Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo, en podcast o en redifusión a las 3 de la mañana, hora Madrid. Las 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en una licuadora o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures.